La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos hoy con las noticias de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 1 y estos son los resultados. Los partidos del viernes pasado: Toluca le gana 3-1 al Morelia y el Cruz Azul y el Puebla empataron 1-1. Los partidos del sábado: Atlas le gana 2-1 al Querétaro, el Monterrey golea 5-0 al Pachuca, así como lo escuchan, León y Tigres empataron 2-2, Guadalajara finalmente gana un partido 2-0 al Tijuana, y los partidos del domingo: Pumas empata 0-0 con Veracruz gracias a un gol que les cancelaron a los Pumas. Según esto, por estar adelantado, supongo que esta es la primera vez en que el VAR fue utilizado en México y obviamente fue en contra del equipo de Pumas. En otro partido, Lobos WAP le gana 2-0 al Santos Laguna. Y bueno, con esto la tabla se ve la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 3 puntos, Toluca 3, Guadalajara 3, Lobos WAP 3, Atlas 3, Tigres tiene 1, León 1, Puebla 1, Veracruz 1, Cruz Azul 1 y los Pumas 1. Después viene el Necaxa con 0, el América 0, Querétaro 0, Morelia tiene 0, Santos Laguna 0, Tijuana 0 y Pachuca 0. Y bueno, ya se viene la jornada número 2 y estos son los partidos. Los del viernes serán Veracruz contra Lobos WAP, el América contra el Atlas, y los del sábado serán Monterrey contra León, Cruz Azul contra Guadalajara, Pachuca contra Querétaro, Necaxa contra Pumas, Tijuana contra Tigres, y los del domingo: Toluca contra Puebla y Santos Laguna contra el Morelia. Después de esto, pues tenemos bueno, eso es todo ahorita por la Liga MX, que apenas está comenzando. Lo cierto es que el América se ha tratado de hacer de los servicios de Nicolás Castillo. Y Nico todavía sigue en Portugal tratando de hacerla grande allá. No sabemos si dejará al Benfica para irse a jugar con el América. Él ha dicho reiteradamente que no quiere jugar para el América, pero bueno, si el dinero es correcto y si no está jugando de titular en el Benfica, pues tal vez regrese a México para... Porque generalmente es lo que pasa cuando no están jugando de titulares en Portugal. Y bueno, de ahí pasamos al otro lado del charco, a hablar de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y tal vez en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 18 este fin de semana. Y estos son los resultados. Los del viernes: Levante contra Girona empataron 2-2. Español le gana 1-0 a Leganés con un jugador expulsado de Leganés. Y en el partido de Levante-Girona también un jugador expulsado por parte del Levante. Los partidos del sábado: el Rayo Vallecano le gana 1-0 al Real Valladolid. El Alavés le gana 2-1 al Valencia, así como lo ven, un partido que iba ganando el Valencia. Y bueno, el Alavés, que está en grande, está en cuarto lugar, o estaba, tal vez tal vez sigue en cuarto lugar, porque estoy viendo que el Real Madrid perdió también su partido. Entonces, en otro partido, el Huesca le gana 2-1 al Real Betis, Villarreal y Eibar empataron 0-0. El Atlético de Madrid y Sevilla empataron 1-1. Real Sociedad le gana 2-0 al Real Madrid. Y el Barcelona le gana 2-1 al Getafe. Partido del lunes por la noche fue Athletic Club, que le gana 2-1 al Celta de Vigo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer nivel y en primer lugar con 40 puntos. Ha ganado sus últimos 5 partidos y realmente nada más ha perdido 2 de los 18 que ha jugado. Y los otros 12 los ha ganado, 4 los ha dejado en empate. El Atlético de Madrid está en segundo con 35 puntos. Sevilla está en tercero con 33. A la vez cuarto con 31 puntos. Real Madrid quinto con 30. Real Betis tiene 26 puntos en sexto lugar. Fuera de puestos de competencia europea está Getafe en séptimo con 25. Español tiene 24. Girona 23. Levante 23. La Real Sociedad 22. Valencia 22. Eibar 22. Celta de Vigo 21, Real Valladolid 21, Leganés 19, Athletic Club 19, y en puestos de descenso están el Villarreal con 17, Rayo Vallecano con 16 y el Huesca con 11 puntos. Y la jornada 19 se juega este fin de semana. Los partidos son los siguientes: el viernes Rayo Vallecano se enfrenta al Celta de Vigo, los del sábado Leganés se enfrenta al Huesca, Valencia contra el Real Valladolid, Girona contra el Alavés, Villarreal contra el Getafe. Los partidos del domingo: Atlético de Madrid contra el Levante, Athletic Club contra Sevilla, Barcelona contra el Eibar, Real Betis contra el Real Madrid, y el lunes por la noche la Real Sociedad se enfrenta al Español. Y bueno, eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la... bueno, la última jornada que se jugó fue la 17 y fue el 23 y del 23 al 21 de diciembre. Entonces estamos esperando a que regresen del descanso de invierno. Lo cierto es que la jornada 18 comienza hasta dentro de 2 semanas, hasta dentro de 2 semanas y media. Y estos serán los partidos: el lunes por la noche, el del 18, Hoffenheim se enfrenta al Bayern München. Los del sábado: Augsburgo contra Düsseldorf, Bayer Leverkusen contra Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt contra Friburgo, Hannover contra Werder Bremen, Stuttgart contra el Mainz y el Leipzig contra el Dortmund. Los partidos del domingo serán Nuremberg contra Hertha de Berlín y el Schalke 04 se enfrenta al Wolfsburgo. La tabla está de la siguiente forma: Dortmund primero con 42, Bayern München 36, Mönchengladbach 33, Leipzig 31, Wolfsburgo 28, Eintracht Frankfurt tiene 27 puntos, el Hoffenheim tiene 25, Hertha de Berlín tiene 24, Bayer Leverkusen tiene 24, Werder Bremen tiene 22, Friburgo tiene 21, Mainz 21, Schalke 04 tiene 18 puntos, Düsseldorf tiene 18, Augsburgo 15. En puestos de descenso está el Stuttgart, así como lo escucha, con 14 puntos. Hannover tiene 11 y el Nuremberg tiene 11 puntos. Y bueno, dejamos la Bundesliga, pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde también siguen en el descanso invernal. Lo cierto es que tuvieron unos partidos el día de ayer, unos de reposición de la jornada 18, donde el Nantes le gana 2-0 al Montpellier y Amiens y Angers empataron 0-0. Los otros partidos se jugaron, los de la jornada 19 se jugaron en diciembre, del 22 al 23 de diciembre. Y la Ligue 1 regresa hasta el 11, del 11 al 13 son los partidos de la jornada 20. Primero, voy a decir los partidos de una vez. El Caen y Lille se enfrentan el 11. Lyon y Reims el mismo día, que es viernes. Ahora los partidos del sábado: el Amiens se enfrenta al PSG, Wingham se enfrenta al Saint-Étienne, Nîmes se enfrenta a Angers, Niza al Gironda. Los partidos del domingo 13, o sea este fin de semana: Nantes contra Stade Rennais, Dijon contra Montpellier, Toulouse contra el Strasbourg, el Marseille contra el Mónaco. Y la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está el PSG con 47 puntos, Lille está en segundo con 34, Lyon tiene 32, Montpellier tiene 30. Fuera de puestos de competencia europeo está Saint-Étienne en quinto lugar con 30, Marseille tiene 27, Estrasburgo tiene 26, Tagene 26, Reims tiene 26, Niza tiene 26, Nantes tiene 23, Nîmes 23, Gironda tiene 22, Toulouse tiene 21, Angers 20, Caen 18, Amiens tiene 18 y en puestos de descenso está Dijon con 16, Mónaco con 13 y Wingham con 11 puntos. Eso es todo por la Ligue 1. Pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada 21 y como fue, fue este fin de semana. Durante la semana vamos a decir los resultados. El primero de este año, el Boxing Day famoso, Leicester le gana 1-0 al Everton, Arsenal le gana 4-1 al Fulham, Tottenham le gana 3-0 al Cardiff. Los partidos del 2, Crystal Palace le gana 2-0 al Wolves, West Ham le gana, empató 2-2 con Brighton, Burnley le ganó 2-1 al Huddersfield con dos jugadores expulsados, uno por cada bando. El Chelsea y el Southampton empataron 0-0. Watford y Bournemouth empataron 3-3. Esto todavía partidos del 2 de enero. Manchester United le gana 2-0 al Newcastle. Y el Manchester City le ganó 2-1 al Liverpool. Pero este último partido fue del 3 de diciembre. De enero, perdón. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma: Liverpool, que ya demuestra que es vencible, ya que no había perdido ningún partido hasta este último contra el Manchester City, tiene 54 puntos, está en primer lugar. En segundo está el Manchester City, que tiene 50. Tottenham tiene 48. Chelsea tiene 44. Arsenal tiene 41. Y fuera de puestos de competencia europea está el Manchester United, que tiene 38 puntos. Y como les había dicho, desde que cambiaron el entrenador no han perdido. Llevan 4 partidos al hilo ganados. Y todos esos desde que cambiaron de Mourinho a su nuevo entrenador. En séptimo lugar está Leicester con 31. Watford tiene 29. Wolves 29. West Ham tiene 28. Everton 27. Bournemouth 27. Brighton tiene 26. Crystal Palace 22. Newcastle 18. Burnley 18. Cardiff 18. Southampton tiene 16. Fulham 14. Y Huddersfield con 10. Son los 3 que están en puestos de descenso. La jornada 22 se jugará este fin de semana. Comenzaba con los partidos del sábado entre West Ham y el Arsenal, el Brighton contra Liverpool, Burnley contra Fulham, Cardiff contra Huddersfield, Crystal Palace se enfrenta a Watford, Leicester se enfrenta al Southampton, Chelsea se enfrenta al Newcastle. Los partidos del sábado: Everton se enfrenta al Bournemouth, Tottenham se enfrenta al Manchester United y el lunes por la noche Manchester City se enfrenta a Wolves. De ahí pasamos rápidamente al calcio italiano, a la Serie A, que es el fútbol de primer nivel en Italia, donde todavía están en su receso invernal. Los últimos partidos fueron los de la jornada 19 y se jugaron el 29 de diciembre. Ellos no regresan hasta el 19 y se jugará la jornada 20 del 19 al 21 de enero, y estos son los partidos, empezando por el Roma, que juega contra la Torino el viernes 19, después Udinese se enfrenta al Parma y el Inter contra el Sassuolo. Los del día 20, Frosinone se enfrenta a Atalanta, Fiorentina a Sampdoria, Spal contra Bologna, Cagliari contra Empoli y Napoli contra la Lazio. Los partidos del lunes por la noche serán Juventus contra Chievo y Génova contra el AC Milan. Ah, no, estos son los del domingo 21. No, sí es lunes por la noche, perdón. Juventus contra Kievo es lunes por la noche y el Génova contra el AC Milan son lunes por la noche. Y bueno, de ahí pasamos a los partidos, a la tabla general de posiciones en el calcio italiano. En primer lugar está la Juventus, la Vecchia Signora tiene 53 puntos, Napoli tiene 44, Inter 39, Lazio tiene 32, AC Milan tiene 31, Roma tiene 30. De ahí pasamos a la Sampdoria, que está en puestos de fuera de puestos de competencia europea, tiene 29 puntos en séptimo lugar, Atlanta tiene 28, Torino tiene 27, Fiorentina 26, Sassuolo 25, Parma 25, Cagliari 20, Génova 20, Udinese 18, Spal 17, Empoli 16, y en puestos de descenso está Bologna, Frosinone y Kievo. Bologna tiene 13 puntos, Frosinone tiene 10 y el Kievo tiene 8 puntos, obviamente después de los 3 puntos que le quitaron como una decisión de la federación para castigarlos por algo del fair play. Bueno, y me parece que esto es toda la información. Vámonos sobre el fútbol. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Sabe, pues. 8:21 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche para hablar sobre la NFL. Y bueno, pues ya para todos los que siguen la NFL ya saben que estamos en playoffs, en plenos playoffs. Ya se jugó la serie comodines o los partidos de comodines. Y antes de seguir hablando de la NFL, les tenemos una sorpresa. Aquí nos acompaña el Pato. El Pato que antes hacía los programas deportivos con nosotros. Nos está acompañando como un favor a nosotros. Y pues nada más para escucharnos. Dinos, Patricio, ¿extrañas hacer lo mejor del deporte con Rabbit? Buenas noches para todos. Un gusto acompañarlos nuevamente. Bueno, siempre es un gusto visitar amigos y recordar viejos tiempos, ¿no? Ahora un poquito, tal vez, no tan embebido de la actividad deportiva, pero siempre es agradable, reencontrarme con un amigo como vos y escucharte. Sí, no, y la verdad es que se extrañan las anécdotas del Pato y cuando nos traía los reportes del fútbol argentino, porque ya desde que se fue, pues obviamente dejamos de hacer el fútbol argentino. Pero pues me imagino que sabes cómo terminó eso del Boca contra River, ¿no? Que se dieron hasta por sí, debajo de la lengua, ¿no? Bueno, para mi gusto fue una desvirtuación grande el hecho de que lo hayan terminado jugando en el Santiago Bernabéu, ¿no? Es algo que no... Yo lamento, pero en mi mente no encaja muy coherente. Pero más allá de eso, el partido resultó muy disputado e interesante hasta el final, ¿no? Sí, ¿no? Y lo ganó River en el último suspiro. Sí, bueno, y pues ya para el próximo programa esperemos contar, a ver si podemos contar otra vez con tu presencia y si nos das un reporte del fútbol argentino, porque la verdad yo no tengo idea de cómo van las cosas por allá. No sé si ya comenzaron, no sé si ya regresaron a la actividad. Bueno, el campeonato argentino está en receso, siempre en la época de las fiestas hay un receso de algunas semanitas. Yo creo, si no estoy mal informado, que va a retomarse los primeros días de febrero el campeonato. Lo que te puedo decir con seguridad es que jugadas alrededor de 15 partidos, 3, 6... sí, 15 fechas. Se han jugado 15 fechas. Han hecho un solo campeonato de... Son 26 equipos. Un solo campeonato de 25 partidos. Eso es lo que hay. Aparte de la Copa de Argentina, que es como la Copa MX, ¿no? Mm. Donde entran equipos de todas las divisiones. Pero el torneo oficial son 25 fechas. Se han jugado 15. Y gracias a Dios va primero el Racing Club de Avellaneda. ¡Ah, chihuahua! Sí. Está raro entonces el campeonato esta vez. No, hemos tenido un buen año y vamos primero con una importante ventaja sobre los grandes, ¿no? O sea, el segundo está a 2 puntos, que es Defensa y Justicia, pero es un equipo chico, ¿no? No quiere decir que a lo mejor incluso Defensa y Justicia no ha perdido nunca, es el único invicto del campeonato, lo que pasa es que empató muchos partidos, pero está a 2 puntos de Racing. Pero lo que digo es que de River, Boca, Independiente sí le sacó bastante ventaja, ¿no? Bueno. Y ya para regresar a la NFL, ¿nos quieres decir quién es tu favorito para llegar al Super Tazón? Ay, no te puedo mirar. Estos son los equipos que quedan. Me encantaría que fuera Cowboys de Dallas, por lo que te estimo y porque sé tu acercamiento hacia ese equipo, ¿no? Pero realmente es tan poquito lo que he seguido este año que yo no... Más allá de que mis conocimientos obviamente son limitados con respecto a este deporte, no lo he seguido como para dar una opinión un poco seria, ¿no? Bueno, para los que no vieron los partidos de la ¿qué será? De la ronda de comodines, pues los Cowboys le ganaron en un partido muy muy cerrado a los Seahawks de Seattle. Muchos estaban dando de favoritos a Seattle. La verdad es que hasta en Las Vegas se les consideraba muy iguales. Y generalmente el equipo que juega en casa, que eran los Cowboys, tienen una ventaja de 3 puntos en la... Bueno, en los puntos. En los puntos que te dan para apostar. Algo así como un handicap. Sí, el handicap, ándale. Y a los Cowboys nada más le dieron 2 puntos. Lo que quiere decir que realmente pensaban que Seattle era favorito por 1 punto. Porque quitándole los tres de ser local, pues realmente le faltó 1 punto a los Cowboys. Entonces, pues resultó eso. Era un partido muy, muy cerrado. Y hasta el final tuvieron chance los dos equipos, pero obviamente los Cowboys ganaron 24-22 en lo que fue un partidazo. La primera mitad fueron las defensas las que estuvieron bastante pues pendientes del juego, no dejaban pasar a nada, ninguna de las dos series, ninguna de las dos defensivas dejaban que la ofensiva del otro equipo tomara control del partido, pero al final los Cowboys se pudieron imponer. Realmente no hay otra palabra que lo describa más que realmente la voluntad del quarterback Dak Prescott se hizo presente y dijo: esta es la de nosotros, ¿no? O sea, corriendo, pasando, teniendo que tirar tlaqueadas, lo que fuera. Sacó a los Cowboys y tuvo un pase de anotación, algo así como un hombre orquesta, y corrió para una anotación, lo que quiere decir que es el primer quarterback en la historia de los Cowboys, aunque no lo crean, en toda su historia no había habido un quarterback que hiciera esto en un solo partido de playoff. Y bueno, él es el primero, y con esto necesitaron todos los puntos que le pudieron dar, porque los Seahawks tuvieron la oportunidad de patear un balón pateado en línea. No sé cómo se diga en español, pero es una jugada de truco para tratar de recuperar la bola, aunque la estás pateando al contrincante. Tratas de recuperarla en la línea 40 o lo más cercano a la línea 40 posible. Y resulta que se había lastimado el jugador, el pateador de ellos, de los Seahawks, y tuvieron que patear un jugador australiano que no tenía mucha experiencia pateando este tipo de patadas, y lo trató de jugar como, yo creo que el rugby o algo, la pateó y salió de lejos. O sea que en vez de rodar la bola y tratar de encontrar a alguien para recuperarla luego, básicamente voló sobre toda la primera línea y le cayó fácilmente a un receptor que nada más se tiró al piso y se acabó el partido. Porque lo único que podían hacer era recuperar esa patada y intentar un gol de campo desde ahí para tratar de anotar con 1 minuto en el tiempo, ¿no?, del partido. Y pues la verdad, pues sí estuvo muy interesante, ya que se acabó, pues los jugadores de los Seahawks, sobre todo del quarterback, fue pues amistosamente a celebrarlo, a decirle a Dak: felicidades, ahora vayan y ganen el Super Tazón, etcétera, etcétera. Se vio bastante bien el quarterback, que siempre ha sido de muy alta clase, el señor Russell Wilson, aparte de ser uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Bueno, en otro partido, las Águilas le ganaron 16-15 a los Bears, pero escuchen esto, realmente es uno de los partidos más chuscos, si no el más chusco que he visto en toda mi vida, porque pasó algo al final que todavía, si ustedes van a YouTube, lo pueden ver en varios videos. El gol de campo que intentaron los Bears con 30 segundos, me parece, no menos, tenían como 6 segundos en el tiempo, ya nada más era tiempo para patearla y tratar de conseguir el gol de campo. Y el primer intento lo pateó el jugador y lo anotó, pero el entrenador de las Águilas de Filadelfia había llamado un tiempo fuera justo a tiempo, justo antes de la jugada, para congelarlo, como dicen aquí en Estados Unidos, básicamente dándole tiempo para que lo piense, ¿no? Para que piense a... Ya, para enfriarlo. Sí, para enfriarlo. Y realmente lo que pasó fue horrible, porque este jugador, bueno, lo tienen que ver en YouTube, pateó, alguien le rasgó la bola en la línea, pero apenitas, o sea, no se vio que, nadie sabía que había sido tocado el balón, nadie, hasta después del partido se supo que alguien en la línea, un defensor, rasgó el balón, pero el balón salió y pegó en el poste, en el travesaño, bueno, no, en el poste, y después cayó y pegó en el travesaño y se salió. Y nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer porque este jugador, el pateador, había tenido ya otros partidos en que le había pegado al poste. Desafortunadamente, en esta temporada le pegó 7 veces al poste. Y también <miedo. risa> No, y la verdad que uno se siente mal, pero de verdad es que nadie podía creer que lo pudiera hacer así. Que pudiera pegarle a los dos postes y que se saliera. Porque generalmente cuando pega... Pero ya con esto ya es socio vitalicio de los postes. Sí. No, y lo más cañón es que sí lo tuvieron que levantar sus compañeros. Sus compañeros fueron solidarios con él porque realmente sí se había destrozado. Estaba en una crisis. Sí, y realmente pues sí, o sea, los que no somos fanáticos de ese equipo, pues sí sentimos por él, ¿no? Los fanáticos eran enfurecidos, gritando mil barbaridades sobre este pateador, pero bueno, el punto es que perdían el partido teniendo el tercer lugar, el tercer puesto dentro de la Nacional. Varios decían que era el mejor equipo dentro de la Nacional, yo no. Muchos pensaron que porque era la defensa más poderosa dentro de la Nacional, que iban a llegar lejos, pero realmente las Águilas siempre han tenido eso que le juegan bien a este tipo de equipos, sobre todo a los Osos de Chicago. Entonces esperaba algo así de magia de parte de Nick Foles, que regresó de quarterback, regresó, y desde que regresó porque se lastimó Wentz, no ha perdido. Lleva 4 partidos, los 4 los ha ganado y todos los han necesitado, porque los necesitaron hasta, o sea, apenas clasificaron a la postemporada gracias a Nick Foles. Y gracias a este partido pues sigue la aventura de Nick Foles, que el año pasado ganó el Supertazón y fue el jugador más valioso del Supertazón, pero no era el quarterback titular porque se había lastimado Wentz. Entonces ahora dicen, si lo vuelve a hacer, pues ya, o sea, se le acaba el tiempo porque alguien lo va a contratar de otro equipo, porque no puedes tener a 2 quarterbacks que ganen $20 millones cada uno por temporada. Entonces uno de los dos se va a tener que ir, y no creo que dejen ir a Wentz, pero bueno, es el debate que tienen ahorita las Águilas de Filadelfia y sus fanáticos, que llaman constantemente a la radio para dar su propia opinión de lo que piensan que deben de hacer, pero obviamente van a hacer lo que es mejor para el equipo, ¿no? No les va a importar, aunque llegue a ganar otro supertazón, que la verdad lo veo muy difícil, pero digo, así lo hizo el año pasado. Bueno, en otro partido, los Chargers le ganaron 23-17 a los Ravens. Ese partido también fue raro porque todo el partido lo fue ganando Chargers. En el último cuarto, básicamente entraron en el último cuarto 23-3, me parece. O sea, realmente les están metiendo una patiza a los Ravens, que realmente no era que les metieran tanto a la defensiva. La defensiva hizo todo lo que pudo. Lo que pasa es que no hubo nada de ofensiva de parte del el quarterback novato de los Ravens. Y bueno, pues básicamente lo que pasó es que en el cuarto entró, alguien le dijo, ya güey, ya. O sea, ya no esperamos ganar ese partido. Y como que ya Lamar Jackson entró y dijo, ah, bueno, pues estoy relajado. Empezó a anotar. Y estuvieron a punto de regresar. Yo creo que los Chargers empezaron a sentir esto, porque realmente tuvieron una oportunidad los Ravens al último. Tenían el balón, tenían la oportunidad, tenían tiempo. Y en un fumble característico de Lamar Jackson, que es el quarterback novato, aprenderá de esto. Se le salió el balón, lo recogieron, porque ya había perdido 2 balones, pero los había recuperado. Y en esta última oportunidad sí los perdió. Y sin embargo, bueno, pues ya los jugadores de los Chargers recuperaron el balón y nada más tuvieron que sentarse en el balón. O sea, no tuvieron que hacer nada más que terminar el tiempo que había. Y con esto la posibilidad de que los Ravens regresaran. Lo cierto es que los Chargers ahora se van a jugar contra los Patriots. O sea que nada fácil llegar de quinto lugar después de ganar 12 partidos en temporada regular, que fue lo suficiente para tener el mejor récord de la AFC, pero empatado con otro equipo dentro de esa división, que eran los Jefes de Kansas City, que también quedaron 12-4. Pues los Chiefs, gracias a los partidos divisionales quedaron en primer lugar, los Chargers en quinto. Y gracias a que son los quintos, ahora tuvieron que visitar a la mejor defensa en los Ravens. Y ahora se van contra los Patriots, que son los Patriots. Pero bueno, así seguirán. Y tal vez se encuentren con los Chiefs, si es que los Chiefs ganan su partido contra los Colts de este fin de semana. Los Colts llegaron a este partido contra los Chiefs gracias a un partido donde ellos dominaron todo el partido y lo ganaron 21-7 contra los Tejanos, que eran el tercer equipo dentro de la Americana, el tercer lugar dentro de los equipos de la Americana. Y bueno, ¿qué es lo que dice esto de los partidos de la Comodín? Pues fue que tuvimos a tres equipos que fueron de visitante y ganaron los partidos. El único que no ganó fue los Seahawks, en un partido que ganaron los Cowboys. Ahorita regresamos con más del mundo del deporte, no le cambien. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 8:44 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con los resultados y lo que pasó en los playoffs y los partidos que se jugarán este fin de semana en lo que se le llama comúnmente los partidos divisionales, aunque pues no todos los líderes de división están presentes, pero así se le llama. En uno de los partidos, los Chiefs, que son número uno y son líderes de la Oeste en la Americana, se enfrentan a los Colts, que es el número 6 dentro de la Americana y que llegó a base de ganar 8 de sus últimos 9 partidos. Así como lo escuchan, los Colts, empezaron su temporada con 1 ganado y 5 perdidos en algún momento, me parece. O sea que habían jugado 6 partidos y ya estaban en el hoyo. Ya para la mitad de la temporada creo que ya habían ganado uno y perdido uno, me parece. Básicamente creo que llegaron a estar 2 y 5. Y después ya se dispararon 8 y 1. O sea, 8 ganados y 1 perdido. Y con eso apenas se metieron. Entonces, ¿qué más? Será 7 y 1, ¿no? Porque, bueno, ya estoy contando el extra, el 2. La segunda victoria está dentro de los 8 últimos que había dicho. Pero bueno, ellos tuvieron un récord de 9 y 7. Dentro de la temporada regular, no, de 16, perdón. Entonces sí terminaron la temporada 10. De los últimos 10 ganaron 8. Sí, es que estaba pensando, aquí no le ponen la victoria de los playoffs, no sé por qué no lo pusieron en el récord, pero bueno, con esto los jefes de Kansas City se enfrentan a los Colts en uno de los partidos que se jugará el sábado, empezando a las 2:35 tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. En otro partido en Los Ángeles, a este partido, el primero, se jugará en Kansas City, en el Arrowhead Stadium, que es la casa de los jefes de Kansas City. En el segundo partido del sábado, los Cowboys se enfrentan a los Rams. Los dos son líderes divisionales, Rams por la oeste de la nacional, con un récord de 13 ganados y 3 perdidos, y los Cowboys, líderes de la división del este de la nacional, con un récord de 10 ganados y 6 perdidos dentro de la temporada regular. Obviamente los Cowboys ya vienen de ganar un playoff y se enfrentan el número 1 de los corredores por yardas contra el número 2, que es Gurley, que se lastimó y no pudo jugar el último partido. Igual que Ezekiel Elliott, que no jugó el último partido de la temporada regular para descansar a los dos jugadores estrellas de cada uno de los equipos. Lo cierto es que son los dos jugadores más dinámicos dentro de toda la NFL. Son los dos jugadores que ganan más yardas, aparte de Saquon Barkley, que es el corredor de los Gigantes, que tuvo una temporada fenomenal como novato para los Gigantes. Pero bueno, estos son los dos mejores running backs en los últimos 3 años dentro de la NFL, o corredores, como le quieran decir, acarreadores. Y bueno, se enfrentan de frente. Sus dos equipos no se quieren porque, bueno, ya han jugado últimamente. La temporada pasada los Cowboys perdieron en un partido muy muy cerrado contra los Rams, que se fue hasta la última serie ofensiva, donde, bueno, Dak no pudo hacer una jugada de 2 puntos y esa fue la diferencia dentro del partido, en un partido que realmente se perdió en una patada y fumble de parte de los Cowboys, que estaban delante de los Rams en ese momento. Y bueno, realmente pues un partido muy interesante, porque tienen a una de las mejores ofensivas dentro de la NFL en los Rams, y los Cowboys tienen una de las mejores defensivas y la mejor defensiva que queda dentro de los playoffs en su equipo. Entonces pues ya veremos quién gana ese partido. En los partidos del domingo se enfrenta Chargers contra Patriotas. Los Patriotas son los líderes de la división este de... ¿Sí es de la este? Sí. De la americana. Y los Chargers son pues el segundo lugar. Ya les dije que habían terminado con un récord. Todavía está mejor que los Patriots. Los Patriotas que terminaron la temporada regular con un récord de 11-5. Se enfrentan a un equipo que terminó la temporada regular con un récord de 12-4. Pero como los Patriotas fueron líderes divisionales, ahora les toca jugar en su casa, en el Gillette Stadium en Foxborough. Y bueno, ya veremos quién sale de este maravilloso partido. Tenemos a Rivers y a Brady, dos de los mejores mariscales de campo de la NFL. Rivers está teniendo un año sensacional, único para él, o sea, porque esta es su oportunidad. Muchos decían que él debería ser considerado para el jugador más valioso de la NFL. Muchos prefieren a Mahomes de los Jefes de Kansas City o a Drew Brees, que es el quarterback de los Santos. Ahora sí que en gustos se rompen géneros, ¿no? Y en otro partido del domingo por la tarde, a las 2:40 del tiempo de la montaña, se enfrentan las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans. Los Santos, que terminaron con el mejor récord de la Nacional, tienen 13 ganados y 3 perdidos. Y las Águilas, que se metieron en el sexto lugar y le ganaron a penitas a los Osos de Chicago, tienen un récord de 9-7 en la temporada regular. Y bueno, se van contra la mejor ofensiva dentro de la NFL, que es la de los Santos. En mi gusto, o sea, muchos dicen que la de los Chiefs es mejor, pero yo siento que es más balanceado el ataque de los Santos de Nuevo Orleans. Lo cierto es que las Águilas son los campeones hasta que sean destronados. Y jugarán así como les gusta, underdogs, como le dicen acá, o el equipo sorpresa. Y veremos qué pasa, ¿no? Tenemos a buenos quarterbacks. Foles, que no es el quarterback titular de las Águilas, pero que le han puesto San Nick allá en Filadelfia, gracias a sus milagros que está realizando desde el año pasado, ¿no? Digamos que de los últimos, me parece, 7 o 8 partidos que ha jugado Nick Foles, ha ganado 8, me parece. O sea, así está. Y hablando postemporada, no estamos hablando nada más temporada regular. Creo que son más de los partidos que ha ganado, pero bueno, por lo menos 8 en fila ha ganado. ¿Qué te parece eso? O sea, realmente gracias a él es que las Águilas tienen un gran momento. Sí, un gran momento y se sienten bastante picosas, ¿no? Uh-huh. Bastante picudas, como diríamos en México. El Cowboys contra Rams, ¿va a ser en Dallas o en Los Ángeles? No, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, los Rams terminaron la temporada regular como el equipo número 2. Okay. Y básicamente, pues, jugaron hasta el último partido, excepto Gurley. Básicamente porque tenían que agarrar ese partido, ganarlo contra los Cardenales, para que los Osos de Chicago no los alcanzaran. Porque si los Osos lo alcanzaban en récord, los Osos terminaban 2 y ellos 3. Y hubieran tenido que jugar en la serie de comodines. Pero como terminaron en segundo lugar, ellos no juegan la serie de comodines y se saltan inmediatamente a la ronda divisional. Y bueno, esto es todo por la NFL. Hay otras noticias sobre entrenadores que han conseguido trabajo. El coordinador ofensivo de UCLA fue designado como el entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona. Pero obviamente no jugó ni un partido con la Universidad de UCLA, porque lo acababan de nombrar pues no sé, director técnico de la, a la ofensiva, y pues no llegó a jugar ni un partido. Y bueno, eso puede traducirse como quieran. Antes de eso, este entrenador fue el entrenador en jefe de Texas Tech, y pues Texas Tech tuvo una ofensiva bastante poderosa dentro de su división y dentro de las posibilidades de Texas Tech. Lo cierto es que no es lo mismo que jugar en UCLA, porque obviamente es de primer nivel UCLA, pero no jugó ni un ni un solo partido como entrenador en jefe. Pero bueno, él es declarado el nuevo entrenador en jefe de los Cardinals, y con esto Bruce Arians se convierte en una posibilidad para dirigir a los Bucaneros de Tampa Bay, ya que él nada más había dicho que jugaría, sería contratado como entrenador en jefe si fuera para los Cardenales de Arizona, o en su defecto para los Bucaneros de Tampa Bay. Entonces pues ahí tienen dos movimientos que se realizaron. Obviamente después de que se terminó la temporada regular hubo como 10 jefes, entrenadores en jefe que fueron despedidos, me parece. Uh-huh. Entre ofensivos, o sea, coordinadores ofensivos, coordinadores defensivos, de equipos especiales y de jefes, cabeza de, ¿cómo dije? Entrenadores en jefe. Pues fueron como 10 personas que fueron puestos en libertad en ese día. Y bueno, pues ya veremos qué nos tienen la NFL, que se ha vuelto en un deporte bastante interesante, sobre todo para los que seguimos a los Cowboys. Y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Digo, muchos decían que no le podíamos ganar a los Seahawks, y pues se hizo. Entonces veremos qué pasa en el segundo partido dentro de playoffs, después de la primera victoria para los novatos dentro de ese ambiente de ganar un equipo, un partido de playoff, que eran Ezekiel Elliott y Dak Prescott, los dos. Bueno, y de ahí pasamos a la NBA, donde ya tenemos resultados de los partidos de hoy, partidos que ya terminaron. Los Boston Celtics ganan 135 a 108 a los Indiana Pacers. En otro partido, los Wizards le ganaron 123 a 106 a los 76ers. ¡Qué paliza! Supongo que los Washington Wizards necesitan este partido porque tienen un récord bastante negativo. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganan 116 a los Atlanta Hawks, que solo anotaron 100 puntos. En otro partido que ya terminó, los Bucks le ganan 116 a los Rockets de Houston, que terminaron con 109 puntos. Otro partido, los Grizzlies le ganan 96-86 a los Spurs de San Antonio. Con esto, bueno, ellos también necesitan el partido porque también tenían un récord bastante negativo. Y los Pelicans de Nueva Orleans le ganan 140-124 en un juego bastante ofensivo. Son casi 264 puntos de ofensiva entre los dos. Los Cavaliers pues perdieron el partido, pero anotaron 124 puntos. Entonces, pues qué lástima para los Cavaliers, que ya realmente necesitan algo. Desde que se les fue LeBron James, no dan una, nada más han ganado 8 partidos y perdido 34. Realmente ya duele. Y bueno, de ahí vámonos rápidamente a las posiciones dentro de las divisiones. Y en la conferencia del este, en la división Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 31-12. Filadelfia tiene el segundo con 27-15. Boston tercero, 25-15. Y en el fondo están Brooklyn y Nueva York. En la central, Milwaukee está en primer lugar con 29-11, Indiana 27-14, Detroit 17-21, en el fondo están Chicago y Cleveland. En la sureste, Miami está en primer lugar, tiene un récord de 19-20, Charlotte tiene 19-21 y en el fondo están Orlando, Washington y Atlanta. En la conferencia del oeste, en la noroeste, Denver está en primer lugar con un récord de 27-12, Oklahoma City tiene récord de 25-15, Portland tiene récord de 24-17 y en el fondo están Minnesota y Utah empatados en el récord de 20-21. En la Pacífico está en primer lugar Golden State con un récord de 27-14, Clippers 24-16, los Lakers tienen un récord de 22-19 y en el fondo están Sacramento y Phoenix. Y en el suroeste, Houston está en primer lugar con un récord de 23-17, San Antonio tiene 28-18, Nueva Orleans está con un récord de 20-22, en el fondo están Memphis y Dallas. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy, por la, bueno, hablando de la NBA. Lo cierto es que pues todos extrañamos la Fórmula 1, se nos acabó demasiado pronto. Y también se nos acabó el programa por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los vemos pronto para seguir hablando de lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten de la NFL este fin de semana. ¿Algo que nos quieres decir, Pato, antes de retirarnos? No, solamente dar las gracias por la oportunidad de acompañarlos nuevamente. Que tengan una buena semana. Bueno, pues buenas noches a todos y nos vemos el siguiente miércoles a las 8. Buenas noches. Lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y no sé.